Enredando las Mañanas. De 10 a 12 horas. Información alternativa, comunitaria y popular. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Hecha por vos, hecha por todos. Y hecha por vos, hecha por todos y todas. Enredando las Mañanas. Se va enredando, enredando, como en el muro. Información alternativa, comunitaria y popular. Hecha por vos, hecha por todos, hecha por todos. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Lo dicho, ahí estamos en Neuquén. En Neuquén. No sé si en Neuquén capital, en algún otro lado, pero sí estamos con Natalia Cantero. ¿Cómo te va, Natalia? Buen día. Buen día. Hola. Buen día, Dani. Buen día, Graciela. Buen día a todos los oyentes de Enredando las Mañanas. Y volvemos a empezar. La puesta comienza nuevamente. Sí, sí, claro. Bueno, un saludo muy grande a los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, volviendo a la lucha comunicacional, que es tan importante en momentos donde la hegemonía se quiere imponer a toda costa, ¿no? Sí, con mayor violencia incluso, ¿no? Desde exactamente, endureciendo los métodos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ¿dónde estás? Les cuento que ahora estoy en el Consejo Provincial de Educación de Neuquén, el lugar donde se corta la torta a nivel de las instancias del debate de políticas educativas, y son los que tienen en sus manos la resolución de los conflictos sindicales. En este momento está sesionando el cuerpo colegiado de acá, que bueno, tiene representación no solo del Ejecutivo y un representante del MPN en el Consejo, en la Presidencia, sino también de vocales gremiales y, bueno, distintos representantes de los niveles, ¿no? Claro. Ustedes saben, y le contamos a la gente de todo el país, que a partir del día 17 de febrero los docentes neuquinos comenzaron una medida de protesta bastante dura, en sintonía con los docentes del resto del país. Bueno, seguimos los trabajadores de la educación reclamando, y en este caso se ha convocado, digamos, un gran grupo, unas 600 personas que se han dirigido en colectivos a la marcha federal que se realizará mañana. Ajá. En Buenos Aires, ahí en Capital, que seguramente la estarán cubriendo. Y otra parte muy importante es la de los compañeros que en este momento y en forma simultánea están realizando actividades por seccionales, o sea, en cada lugar de la provincia están haciendo actividades. Y bueno, una de las elegidas acá en Capital ha sido venir a hacer una gran batucada en el Consejo Provincial de Educación, y bueno, ha sido muy molesto, ¿viste? Porque acá está el presidente del Consejo Provincial de Educación, donde cada uno de los egresados docentes vienen a validar sus títulos para ingresar a la docencia. Hoy es un día de ese llamado, pero además está el Consejo Colegiado con una temática que no incluye, entre otras cosas, el debate en infraestructura, que es una de las máximas demandas de los trabajadores de la educación nucleadas en ATEN. Tampoco tienen como respuesta hacia los docentes mejorar las condiciones laborales y de salariales que están reclamando, ¿no? O sea, dentro de sus debates no están incluidas Están incluidas las temáticas que son las demandas, claro, por las que está luchando en paro el sindicato ATEN hace un mes. Que no es solo el salario, ¿no? Está claro. Exactamente, no. Por más de que se arreglara la cuestión salarial, al igual del año pasado, hay miles de escuelas que, cientos, pero te estoy hablando que hay localidades que ni siquiera comenzaron las clases el año pasado hasta el mes de mayo, porque la infraestructura no es acorde a las necesidades de un niño para proteger proteger su seguridad, ¿no? Entonces, claro. Finalmente se indilga toda la responsabilidad a los trabajadores de la educación cuando se en paro, pero hoy un montón de escuelas no estarían en posibilidad de iniciar el ciclo lectivo, que acá en la provincia de Neuquén comenzó el 6 de marzo y bueno, con estas características, ¿no? Con mucho golpe mediático de parte de las AM más hegemónicas de acá en Neuquén, con mucha arenga de parte del gobierno para que los padres se organicen supuestamente en la defensa del derecho del niño y, por supuesto, para que las escuelas estén abiertas. Y ahí es un debate contradictorio, no solamente en la provincia de Neuquén, sino a nivel nacional, ya que el respeto por los derechos humanos tiene un único responsable, que son justamente los representantes del Estado, ¿no? Y cada una de sus instituciones que deben garantizar estos derechos. Claro. Por lo tanto, en estas condiciones, bueno, y hoy se realizó esta batucada y en estas condiciones están hoy los trabajadores de la educación, ¿no? Claro, con respecto a lo salarial puntualmente, que eso solo ya sería motivo para que, es nuestro punto de vista, ¿no? Para que ustedes tomaran una medida de fuerza. Pero con respecto a lo salarial, desde Neuquén, ¿hubo algún tipo de oferta? Bueno, ustedes saben que en el mes de enero los gobernadores de las provincias patagónicas se reunieron en Buenos Aires para fijar un techo salarial en todo el país. Algunas provincias como San Luis rompieron ese techo salarial y otras hicieron acuerdo en el marco de ese techo, que es el 18%, ¿no? Algunas hicieron más bajos y como no fue aceptado por las asambleas de trabajadores docentes, lo que se hizo fue a través de la firma de los gobernadores, ¿no? Uh-huh. Se impuso, digamos, el acuerdo salarial. Entonces, Neuquén es un gremio que no es paritario y es un gremio que principalmente ha obtenido las recomposiciones salariales y las mejoras a través de la organización y la lucha en el marco de los paros. Por lo tanto, aunque el gobierno pretenda que los docentes estén en las escuelas en este momento, el gremio, el sindicato va a resolver la aceptación a través de las asambleas y no va a parar las instancias de paro. O sea, ¿cómo explicarlo? Hay algunos sindicatos que son paritarios que tienen que levantar las medidas para poder sentarse en una mesa de negociación. Claro. Y el gremio TEN es antiparitario por estatuto, por lo tanto, en el marco de los cortes, en el marco de las acciones y en el marco del paro es que va a negociar o no, y va a decidir o no por asamblea la aceptación de la oferta salarial. Por ahora lo que se ha ofrecido es muy poco, y una trampa que fue hace 15 días, que es que el aumento salarial esté supeditado, digamos, a los índices de inflación que va reconociendo la provincia de Neuquén. Uh-huh. Y por eso el último ofrecimiento hace unos 10 días fue de 536 pesos para los docentes, que implicaba el 1,5% del índice que acepta la provincia como inflacionario. Es increíble. Todos sabemos que son los que gobiernan, por lo tanto no van a aceptar que ir a comprar las cosas y que el costo de las tarifas eléctricas o de gas han tenido realmente un incremento desmesurado. Sí, por lo tanto, el rechazo fue absolutamente rotundo. Y bueno, por eso se ha ratificado el paro hasta esta semana en forma completa, con adhesión a la marcha del día 24, convocada por las madres de Plaza de Mayo, al cumplirse 41 años de esta noche tan negra que ha tenido la Argentina, uh-huh. que ha implicado no solamente la desaparición de personas, sino también la aplicación de un modelo económico que hoy persiste, ¿no?, en democracia, que se intenta imponer, que fue, digamos, con algunas aristas de lo propuesto por Martínez de Hoz. Así uh-huh. que como que se han fusionado muchas luchas acá en Neuquén, y bueno, seguramente el que está dando esa pelea más dura, más histórica, como siempre, es ese gremio docente ATEN, que hoy ha convocado un montón de trabajadores que están viajando en este preciso momento a Buenos sí. Aires, para confluir con los docentes de todo el país en la gran marcha federal. Así que venimos de paro corrido, claro. venimos de muchas acciones y venimos de marchas de 15.000 personas, con cortes del puente que une la provincia de Río Negro a Neuquén a la altura de Cipolletti y la confluencia de acá de Neuquén, y con mucha unidad de los trabajadores también docentes de la UNTER de Río Negro. Yo por mi parte tengo una preguntita. ¿Cómo la llevan? ¿Cómo van interactuando con la comunidad educativa, con el resto de la comunidad? Bueno, ahí te contaba que una de las apuestas que tiene el gobierno del MPN de acá de la provincia es arengar a los padres como para que salgan a la calle a reclamar por los derechos de sus hijos, confrontando justamente con el derecho a un salario digno y a mejores condiciones para los docentes. Uh-huh. Esto no se ha logrado en masividad, ya que los trabajadores de la educación tienen una lucha que está siendo bastante reconocida por la sociedad y no se ha logrado poner grupos grandes a confrontar con los trabajadores. Chitel les contaba que en el día de ayer a las 17 horas se realizó una marcha de padres para reclamar por ese derecho de sus hijos, pero bueno, todo el tiempo los papás aclararon que reconocían que el reclamo de los docentes era justo, aunque les gustaría verlos en las aulas. Así que por ahora, a diferencia de la experiencia que vivimos todos los años o fuertemente en el marco del asesinato de Carlos Fuentealba hace 10 años, todavía no había grandes conflictividades ni violencia Bien. Dentro de las escuelas ni en la calle, ¿no? Y eso es algo muy bueno y quiere decir que el sector docente está muy bien organizado también y que reclamo es genuino, por supuesto. Claro, claro. Bueno, allí no han tenido entonces servicios que hayan tirado como aquí están, en la provincia. Están. ¿Sí? Sí, por supuesto. Claro, pero bueno, uno también los aprende a conocer. Y sí, son métodos. Años. Sí, totalmente. Sí. Bueno, claro. Natalia, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y deseo mucho éxito en esta nueva apertura de Enredando las Mañanas para todos los compañeros que lo hacen de distintos lugares del país y por supuesto que siga existiendo esta red que nos permite estar comunicados compartiendo nuestras luchas, ¿no? Nos seguiremos. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Bueno, nos seguiremos encontrando con Natalia Cantero cada 15 días. Se fue a fundir con la esencia y la sangre. maquinaria de la supervivencia. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.